No se había anunciado los Oscarses, que creo que debe ser el plural de Oscar, ¿no? Pero había anunciado, pero no lo miré, no lo vi, no sé. Yo soy una dejada. Porque yo debería ver, yo como, así, como periodista, digamos, debería tener, aunque sea la curiosidad, de mirar la entrega de los Oscars. ¿Por qué no? No, bueno, no sé, se me ocurre otra cosa mejor, que, pero para eso yo la tengo a la tía. ¿Para qué voy a ver si después yo la llamo a la tía María Iribarren y ella me cuenta todo, inclusive me los critica? Sobre todo eso. De todos modos, ¿viste que este año no hubo ceremonia más aburrida que la de la entrega de los Óscares? No había gente. No, hubo... En realidad la ceremonia se repartió en tres lugares distintos, con mucha menos gente, obviamente. Sí, sí, claro. Con el distanciamiento social necesario. Pero además, los organizadores... El que produjo el espectáculo en sí de la transmisión fue Steven Soderbergh, un director de cine. Director, sí. Y, bueno, lo curioso es que hizo una hipótesis, tuvo una hipótesis respecto de cuáles iban a ser los premios, quiénes iban a ganar, y en función de eso programó la transmisión. Ajá. Y entonces entregó el premio a Mejor Película antes de terminar la ceremonia. Tradicionalmente es el último premio. Sí. Porque es el mayor, el premio más grande es el premio Mejor Película. Claro. Bueno, y eso se entregó más o menos promediando la ceremonia. ¿Pero o por qué? ¿Pero por qué razón? Porque esperaba que ganase el premio a Mejor Actor, que fue el último que entregaron. Sí. Un actor afroamericano que murió. Y entonces imaginó un final a pura lágrima. Ah, claro. Sí. El tema es que no ganó ese actor, el premio a Mejor Actor Protagónico lo ganó Anthony Hopkins, por una película que se llama El Padre, que ni siquiera estaba presente. Anthony Hopkins es inglés, vive en Inglaterra. Sí. Con lo cual, a esa hora, a las 3 de la mañana, estaba durmiendo, por otra parte. Sí. O sea que... bueno. Fue medio un disparate. Claro, un disparate, sí. Bueno, de todos modos, la historia de los Oscars, efectivamente voy a hablarte de la película que ganó, que es Nomadland, País Nómade. Sí. País Nómada. Ajá. Te decía, la historia de los Oscars, esta fue la... Entrega número 93, es una historia de algunos disparates. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que ganaron el premio a mejores directoras en 93 años fueron 2. Paridad de género es eso. Ah, sí. O sea que de disparates este premio nos tiene acostumbrados. Hablando de Nomadland, película, por cierto, dirigida por una directora china estadounidense, Chloe Zhao, que ganó a mejor directora, o sea, es la segunda de la historia de los Oscars en ganar. Sí. Nomadland está es una producción independiente, en primer lugar. No es una gran producción. Estuvo a cargo de la directora y de la actriz protagónica, que es Frances McDormand. Quizás la viste en Fargo, en Tres Anuncios para un Crimen. Una gran actriz, Gran actriz, sí. Es lo que me pareció cuando la vi en las películas en las que la vi. Sí, una gran actriz, es la esposa de un gran director también, Joel Cohen, de la dupla Hermanos Cohen. Sí, señora, bueno, muy bien, muy bien. Datos de color, digamos. Sí. Bueno, ¿de qué viene Nomadland? Nomadland está basada en una investigación periodística, que realizó hace unos años Jessica Brader, que también colaboró en la confección del guión de la película. Sí. ¿De qué viene esto? Bueno, después del 2008 y a propósito del estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, sí, sí. Una cantidad de personas en edad de jubilarse o ya jubiladas, perdieron la vivienda, perdieron el trabajo, la posibilidad de pagar un alquiler inclusive. Claro. Y entonces decidieron vivir en trailers, en casas rodantes, sí, en van que reacondicionaron. Sí, sí. Realizar trabajos temporarios, por ejemplo, la cosecha de la remolacha azucarera, o la atención de campings en época de acampe, o el empaque y despacho en los depósitos, perdón, se llaman tiendas de logística, sí, de Amazon. Ajá. O cualquier otra ocupación estacional, digamos. Sí, sí. Iban cambiando de lugar con la caravana esa. Exactamente. Sí. Bueno, la investigación, que duró varios años, fueron 3 años de prácticamente la periodista se instaló en las caravanas y las fue siguiendo, sí, porque conforman caravanas. Esto sucedió específicamente en esta ocasión, del 2008 para acá, en la zona de Oregon, es, sí, un estado en el noroeste de Estados Unidos, cercano, uh-huh, a Canadá ya. Uh-huh. Entre California, digamos, y Seattle, sí, que está ahí apretadito Oregón. Mm. Bueno, como suelo decir, la película tiene una factura visual impecable, es difícil en este momento, en este estado del desarrollo tecnológico aplicado al cine, que haya películas que se vean mal, claro, ¿no? Que claro, luzcan mal. Sí, sí, difícil, difícil. Es muy difícil. Sí, ok. El director de fotografía también ganó el Oscar por la fotografía de la película, y desde luego está estupendamente actuada, protagonizada por Frances McDormand. Vale la pena, si te gusta ver películas con grandes actuaciones, esta es una película con una gran actuación. Uh-huh. Y digamos, lo que muestra es a esta mujer, el personaje, es una viuda que acaba de perder el trabajo, no solamente el trabajo, sino el pueblo en el que vivía, porque cerró la fábrica, sí, que sostenía ese pueblo, como muchas en Argentina, viste que hay pueblos que incluso tienen nombres de empresas. ¿La tipa viaja sola? La tipa viaja sola, sí, no tiene familia, sí, o tiene familia con la que está distanciada, claro, digamos. Sí, sí. Entonces rechaza todo, se mete en la van, arma una colección de objetos, entre, qué sé yo, alguna vajilla que tiene un sentido afectivo para ella, sí, alguna, sí, ropa, uh-huh, utensilios que le van a servir para vivir de ese modo, se mete en la camioneta y sale a las rutas a, sí, buscar estas caravanas. Okay. Esa es la historia que incluso la tiene a ella como única actriz profesional, porque los demás efectivamente son personas... Son caravaneros. Exactamente. Mira qué bien. Mira son qué migrantes. Bien. Sí, mira qué bien. Mira qué bien. Ahora bien... Ella siempre hace un personaje medio hosco. ¿Acá repite ese personaje? Bueno, yo te diría que la economía gestual de esa mujer es notable. Notable, sí. Es, sí, notable. Sí. Viste, hay una francesa que es Isabel Huppert, que es lo mismo. Ah. Tú decís, ¿cómo llegan a expresar sentimientos, sí, con una economía de recursos... Maravillosa, maravillosa. En la cara que, sí, da calambre. Sí, decís, sí, sí, sí. No, sí, no puedo creer lo que, sí, está haciendo. Y aparte se casan con la cámara. Totalmente. Claro. Totalmente. Claro, bueno, claro. Esta es una película de primeros planos, sí, muchos primeros, claro, planos de ella. Es una película de atardeceres. Es una road movie. Es, sí, necesariamente, porque los caravaneros no se quedan quietos en esto, un solo lugar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Digamos, me está llevando justamente al punto. ¿Cuál es la falla de la película? A ver, ¿dónde está? Siempre hay una falla. Sí. Yo lo que creo es que la gran falla de la película es el punto de vista que decide adoptar. Porque si bien cuenta historias verdaderas, sí, lo hace embelleciendo atardeceres, acariciando esos rostros viejos, sí, iluminados por los fogones a la noche, por ejemplo, como si se tratase de encuentro entre hippies de la tercera edad. Ah, okay. Las melenas blancas brillantes a la luz, sí, del fogón. Eso, digamos, lo que estás contando es lo que suena a ficción en la peli. No solamente es lo que suena a ficción, sino es lo que suena a embellecer una realidad que es tremenda. Ajá. Porque estamos hablando de personas reales que lo perdieron todo. Claro. Y que incluso en alguna de las conversaciones entre ellos en la película, dan cuenta de que si algo tiene de satisfactorio esa circunstancia que están viviendo, sí, es que aprendieron a prescindir de un montón de cosas que antes consumían, sí, al, sí, pedo. Claro, okay. Entonces, ese aprendizaje, sí, de alguna manera los aferra a una condición de vida que probablemente sea la última que experimenten. Y eso está, gente de cerca bien, de 70 años. ¿Está bien reflejado eso? Sí, eso está bien reflejado. ¿Y qué te jodió? ¿Qué te molestó? Que está reflejado con romanticismo. Pero no el cine no es eso. Bueno, no solamente es eso. Vos sabés que el libro original, yo recomiendo leer el libro original que se consigue en español. ¿A vos no te gusta el embellecimiento al pedo de las cosas? No. Partamos de una base. Hay algo que es, hablamos de Estados Unidos, sí, Quique, no hablamos de San Marcos Sierra, no, ¿entendés? Sí. Hablamos de el país productor de cultura, del imperialismo, sí, del centro del capitalismo. Hablamos de ese país que no por primera vez desahució a sus propios ciudadanos. Claro. El libro, la investigación, la película incluso se hicieron durante la era de Donald Trump, por, sí, otra parte. Sí. O sea, entonces, que vos decís que de alguna manera está al embellecer está justificando la existencia de ese Estado. Lo que la película embellece y al mismo tiempo no ingresa en la dimensión crítica. Ah, okay. No hay denuncia. No la hay. No, claro. Bueno, a lo mejor el director no quiso. Bueno, seguramente que no quiso. Claro. Seguramente que no quiso. Sí. Uno espera de cierto cine y, sí, a esta altura del partido, sí, donde justamente las herramientas técnicas te permiten hacer buenas películas. Claro. Bueno, ok. Un reflejito de esto que estamos diciendo. Y además porque, sí, partimos de una investigación periodística. Claro. Claro. No de una historia de ficción. Pusiste a personajes reales. Sí, entiendo. Vos sabés que cuando lees el libro, todo el tiempo la periodista remite a una experiencia y se sitúa incluso en esa tradición literaria, de una experiencia en 1930, después de la Gran Depresión. Depresión, sí. Cuando miles de familias norteamericanas perdieron las granjas. Claro. Y se convirtieron en nómades. Eso fue es el primer fenómeno de nómades, sí, que después el hippismo lo convirtió en una especie de costumbre de salir, sí, a las rutas y una hacer campamentos. Una costumbre divertida. Pero no. En el año 30, sí, la sequía que sobrevino, además, que no, sí, fue bíblica, fue, ajá, tan grave, sí, como y tan real como las deudas con los bancos. Claro. Claro. Cientos de miles de personas deambulando por, en ese momento fue Oklahoma, y la migración fue hacia el oeste, hacia California, que era una tierra más fértil, más rica, sí, tratando de sortear la sequía, los desahucios implacables. Bueno, fue una situación tremenda. ¿Qué fue registrada, fue documentada por una novela que se llamó Las Uvas de la Ira, escrita por John Steinbeck en 1939. ¿No se llamaba Viñas de Ira? Bueno, ahora voy ahí. Ah, ¿por qué? Porque perdón. Al año siguiente, sí, mientras Steinbeck recibía el Pulitzer por esa novela, John Ford filmaba Viñas de Ira. Ah, listo. Ok. La película. Sí. Protagonizada por Henry Fonda. Sí, señora. Por John Carradine, el viejo Carradine. Sí. El papá de Kung Fu. Bueno, un peliculón. Si vos ves esa película sí. y ves y la comparás con Nomadland, sí. que de alguna manera están narrando un fenómeno simétrico, ajá. Te vas a dar cuenta de la potencia crítica de la película de John Ford, claro, claro. frente a esta, donde hay hay un compromiso con esa realidad que se respiraba en ese momento. En este caso no. En este caso hay poesía. Claro. Y uno siempre agradece la poesía. Sí. ¿No? Sí. Pero también es cierto que en un momento, bueno, además en mirar Nomadland en un momento de pandemia donde todo está tan radicalizado y donde vos pensás, sí. bueno, este puto capitalismo, ¿a dónde nos está llevando? Sí, sí. Y la poesía no te alcanza. No, claro, claro, claro. Sí, sí, te divierte un ratito, te gusta un ratito, pero no te deja nada. Y hay algo más, Quique, sí. que es el rol de Amazon en todo esto. Ah, claro. Vos sabés que a partir del libro y de la película yo me meto a investigar un poquito estos programas de Amazon para viejos. Sí. Y son tremendos. Amazon tiene en Estados Unidos solamente 110 centros logísticos. Ajá. de distribución de mercadería. Sí. Y tienen un programa especialmente destinado para personas que quedaron fuera de todo sistema social, previsional, laboral. Sí. Y entonces les pagan por semana, tienen que hacer jornadas. Pueden hacer jornadas completas de 8 horas o media jornada. Mm. Y a cambio les pagan un jornal, que creo que es $1 la hora, una cosa así, y les dan gratis el estacionamiento para sus trailers, cobertura médica y de medicamentos. Sí, es tremendo. Claro, es tremendo hacer negocio con eso, ¿no? Es tremendo. Y esta gente, bueno, si los del año 30... emigraron hacia California en busca de lo elemental, que es un futuro mejor. Mm. Para estos viejos es el día a día, no hay futuro. Sí. Ahora, esta crítica que haces de esta película que ganó el Oscar, ¿aparece en otro lado? ¿Hay algún medio que la haga o están todos chochos con ese Oscar? Hay de todo. ¿Sí? Con Nomadland hay de todo. Es cierto... Y vuelvo a destacar, es una producción independiente, no es una producción que haya bancado un gran estudio de Hollywood. Sí. Es un proyecto personal de Frances McDormand y de la directora, de Chloe Zhao, que es una directora de cine independiente. Ahora la contrató Disney, pero bueno, ese es un detalle. Ah. De manera, y cuenta una historia real basada en una investigación, digo, todo eso está bien y la película está bien. Sí. Ahora, entendamos que el cine puede dar más y claro, debe dar más claro, en, claro. en ciertos contextos. Sí, está muy bien. No nos resignemos a ser espectadores de cosas lindas, sí. Porque podemos ver cosas lindas que también tengan o nos habiliten a una dimensión crítica. Coincido, muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, una cosa no está reñida con la otra. No, para nada, tía. Bueno, pero ahora la veo con otros ojos. Sí, la veo. Sí, se va a estrenar. Nomadland se va a estrenar. Mientras tanto, pueden comprar el libro, leerlo. Es una. La verdad que el libro, a pesar de ser una investigación periodística, tiene. Nada, te engancha porque son historias de vida. Entonces. Sí. ¿Y el libro tiene esa cuotita de compromiso que después, sí, se, sí, pierde, sí, que después se pierde en la peli? Totalmente. Claro, okay. El libro sí lo tiene. Bueno. Y además hay una. Referencia permanente a Viñas de Ira. Referencia permanente a Steinbeck, okay. Con lo cual también se inscribe en esa línea crítica. Sí. Y después, Viñas de Ira la podés ver porque está en Netflix. Ah, ok. Sí. Sí. Mientras llega a las salas y mientras te llega la vacuna. Veamos la anterior. Podemos hacer todo el recorrido completo. Es también una manera de ver cine. Sí. Verlo en una perspectiva histórica y, bueno, en este caso hay una película que trata de un fenómeno que se convirtió, por otra parte, insisto, en una costumbre en Estados Unidos, los caravaneros eso. Sí. Son sí. personajes de la cultura norteamericana. Tía, gracias. Te mando beso grandote. Un beso desde la entretela. Y, y cuídate mucho, por favor, te lo pido, tía. Vos también, estás vacunado, quiero creer. Estoy vacunado y encima cuidado. ¿Qué te pasa? Nada. Vos sabés que yo me vacuné también la semana pasada. Bueno, cuídate. Un beso grande. Chao, nena. La escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Dónde la escuchaste? Aquí en El Desconcierto.